4. Miedo a la libertad. Exacto. Retomando el primero, falta de sentido de la vida. Miedo a decepcionar. Miedo a que fracase mi proyecto. Miedo laboral, miedo personal. Tengo miedo de mi pareja. Tengo miedo de no dejar huella. Tengo miedo al vacío. En el caso del aislamiento, dejar de ser amado. Uh-huh. Estar solitario. No tener amigos o a quien yo le importe. No poder conectar de manera profunda con otro ser humano, con otros seres humanos. Rechazo. Uh-huh. La libertad, pues es porque no quiero ser responsable de mis acciones. Exactamente, exactamente. Prefiero quedarme aquí. No me enseñaron a decidir, no me enseñaron a elegir. Entonces cuando elijo caigo en un pánico de la duda. ¿Y será bien? ¿Y qué dirá mi tía? ¿Y qué va a decir mi abuelita? ¿Y qué va a pensar el papa? Realmente lo único que importa es que yo no tenga miedo y que piense que lo que voy a hacer es benéfico, correcto y feliz para mí. Entonces, la libertad se coarta cuando yo me siento que no doy el ancho, mi propio ancho para usar esa libertad. Y entonces decido afrontar la vida solo, ahora en compañía de otro, no me siento. Entonces, un costro, vaya. Uh-huh. Y la muerte, pues la muerte que sufren los míos, muerte a dejar de, o sea, el miedo a dejar de existir, al sufrimiento, a la muerte agónica. Uh-huh. Tener estarme muriendo, pero es lo que no vemos. Estamos 50 años alimentándonos mal para tener 30 años de agonía, siendo que a lo mejor si hubiéramos modificado dos o tres aspectos, como decía ya nuestra amiga psicóloga, alimentémonos a vaya, haríamos un gran cambio. Uh-huh. Entonces, aquí nosotros prácticamente el proceso oxigenatorio te envejece. Te acerca cada respiración. Te oxida. Óxido, oxígeno. Uh-huh. Te envejece. Cada respiración te va dando un aliento menos. Uh-huh. Desconocemos cómo es el proceso, porque aquí hay mucho aire. Pero lo tomamos sin decirle: aire, benefíciame, aire, lléname, aire. Sin aire duras 3 minutos. Sin amor, hay algunos que están 100 años. Es cierto. Sin aire duras 3 minutos. Sí. Sin amor puedes pasarte toda existencia completa aquí sin ninguna gota de amor. Entonces, esos 4 miedos, ¿cómo interactuamos para manejarlo? Evitarlo solo lo perpetúa. Solo lo perpetúa. Confrontarlo resulta abrumador, chocante. Me puede dar un coletazo. Recordemos que es un monstruito, es un monstruo que trae muchos tentáculos, ¿no? Entonces, combatirlo contraproducente, porque cuando yo combato, pues me va a llegar un golpe. Eliminarlo con solo decidirlo. Así de fácil. Te cancelo, en ese momento te deshago. Así, en un momento, en un pensamiento lo creé. Dije, el coco vive debajo de mi cama. Ahora digo, el coco no vive debajo de mi cama. Punto. Pero no sigo pensando que en alguna parte de la cama va a estar el coco, porque me va a dar un coletazo. Entonces, un miedo siempre va a tener una narrativa en nuestra cabeza. Siempre va a estar. Siempre va a estar ahí, narrándonos más cosas de miedo, Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que alertarlas y stop, detener esos. Cuando empieza a correr la narrativa del señor miedo, ve por una cerveza, trae café, miedo. Vete por los chescos. Sí. Entonces, en las historias de miedo siempre vamos a encontrar componentes: personaje, trama, descripciones vívidas y muchos resultados. Ajá. Que lo sentimos acá adentro. Sí. Químicamente el cuerpo se altera, pero se altera porque decidimos. Son decisiones. Entonces, les voy a dejar aquí en redes sociales un pequeño test. Ajá. Para que ustedes lo hagan, unas preguntas y cómo hacer que mis miedos salgan de mi realidad. También les voy a recomendar unos libros del maestro Chodron Pema y de Thompson Walker, para que se echen una miradita. No son textos complejos, aunque sus nombres sí, pero son un texto se llama Lugares que te asustan y el otro texto se llama Edad de Milagros, que a través de los milagros es como aprendemos a deshacer todos estos elementos oscuros que nos coartan nuestra existencia. Eso sería mi comentario de bienestar por hoy, y los vería ya el lunes para otro tema. Para otro tema, Martín. Antonio, ¿dónde te puede encontrar la gente si te quiere buscar? Nos vemos en Facebook, en Manalo64, o a través de WhatsApp, 222-464-6975, aquí en la ciudad de Puebla, Valdeje. Estamos a sus órdenes. A todo el auditorio, muchas gracias. A los que nos llaman, se nos mandan tweets, los que nos han dado la confianza de darles una terapia, muchas gracias. Muchas gracias a Martín Antonio. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros toda esta semana en Contigo Puebla. Para el próximo lunes les prometemos que vamos a tener la información más destacada, entrevistas. Gracias, pase un excelente fin de semana, quédese con la programación de ABC Radio, viene el Tente en Pie y tendremos muchas cosas que conocer de Puebla y de lo bonito que tiene este estado. Gracias, 10:57 a.m, soy Luis Fernando Soto, que pase un excelente fin de semana, nos oímos el lunes. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.